vicio, pero ese vicio vale por 10. Un vicio que arruina al hombre y a las mujeres les viene bien. No soy de enredarme en copa por los boliches ni en el café, tampoco de ratonearme gastando plata en el cabaret. Mi vicio no es aquel que piensa usted. Mi vicio en cualquier lado vale por 10. Mi vicio no es aquel que piensa usted. Mi vicio está embrujado y no se ve. Escapo a los cigarrillos porque el tabaco me hace toser. Y nunca probé esa hierba que algunos dicen que da placer. Jamás he jugado al póker, a la quiniela ni al pas inglés. Y tanto me cuesta el vicio que llego seco a fin de mes. Mi vicio no es aquel que piensa usted. Mi vicio en cualquier lado vale por 10. Mi vicio no es aquel que piensa usted. Mi vicio está embrujado y no se ve. Diga, compadre, de una vez, ¿cuál es su vicio? Estoy en la bancarrota, pero yo pienso que es al revés. Mi vicio es un buen negocio porque hay ganancias que no se ven. ¿Qué vicio será este vicio que la cabeza me hace perder? Si salgo bien de las llamas, siempre en las brasas vuelvo a caer. Mi vicio no es aquel que piensa usted. Mi vicio en cualquier lado vale por 10. Mi vicio no es aquel que piensa usted. Mi vicio está embrujado y no se ve. Mi vicio no es aquel que piensa usted. Mi vicio es el amor de una mujer. Ya me parecía. De una mujer y más, de dos también. Y si me quieren dos, que vengan tres. Y si ya tengo tres, que vengan 10. Si llegan más de 10, tengo con qué. Mi vicio es un mal negocio, pero hay ganancias que no se ven. Ajá, qué lindo vicio.